Burst. Todo lo que pasa aquí en el mundo, en Venezuela, en Saga. Qué triste. Ardilla, Damián, los pecadores, yo. Qué triste espera un tipo abatido en el piso, pero más triste verlo muerto sin saber qué fue que lo hizo. Qué triste un policía cuando se lleva a un pobre joven que de su bolsillo lo robe y luego le siembre un revólver. Para él resuelve, con buena plata lo compre, o si no para tribunales, o peor lo manda a la morgue por sembrarlo. Solamente por sembrarlo, ellos eligen el pago, si no lo pagan iban a matarlo. Es triste ver a un cura que ponga la mente oscura de tantos menores, ¿por qué? Por la sexo locura. O un malvado padre ponga a su hija de mujer y la cera de todo el mundo porque la quiere para él. Y cuando cae la noche, cuando son las 12, niña muriendo en vida para que el padre se la goce. Y destroce un sueño y destroce una meta de llegar tan lejos y volar tan alto como un cometa. Es triste ver las flores y de todas tan marchita, mundo duro donde el malo con el bueno se desquita, donde la última moda es tener una pistola y se mueren porque la tienen, pero le falta bola. En la calle se vive la vida del maleante, en el barrio se vive la vida del delincuente. Los panas que se han ido son tantos, son bastantes, pero en mi mente por siempre estarán presentes. En la calle se vive la vida del maleante, en el barrio se vive la vida del delincuente. Los panas que se han ido son tantos, son bastantes, pero en mi mente por siempre estarán presentes. Así es mi mundo, peligroso y feo. Vivo entre comploseo de quienes matan para llenar su ego de trofeo. Fariseo, otro que por la nota se ponen feo. Madre llorando y niña pariendo, viejo bebiendo, jíbaros vendiendo y consumiendo. Aquí es de iluso creer que te la sabes toda, porque el diablo al parecer es el que reina aquí en la zona. El suelo arde y las paredes lloran, lágrimas de sangre cada vez que bala un cuerpo perfora. La vida aquí en el barrio se disputa entre panas, ya se apunta y casi siempre por la culpa de la misma puta. Esto es peor que la ruleta rusa, para matarte no hay excusa. Aquí la muerte se viste de musa y el diablo de galas, tiros a domicilio pa' tu cara se regalan. Pobre de aquel que falte a su palabra, porque será al que le toque la parte más macabra. Ajá, ajá.